Bueno, mi nombre es Viento y sí, yo luché contra el Sónico el sábado pasado. Es una lucha muy, que contó una historia de hace un año que ya es una rivalidad muy contra el Sónico, que es muy fuerte. A ver, cuéntanos, ¿por qué hay tanta rivalidad contra el Sónico? Bueno, yo y el Sónico empezamos iguales, tenemos el mismo tiempo ya luchando, ya... Siempre él ganaba, yo ganaba o empatábamos, pero ya eso no fue el bien, no fue el fin de nuestra rivalidad, pero ya ya se puede decir que le pateé su trasero. Ah, bien, te lo moqueteas. ¿Eran pareja antes o qué? ¿O por qué hay tanto odio ahí entre los dos? Nunca éramos parejas, pero a veces nos tocaba luchar entre parejas con los güeros. Y ya esta rivalidad donde vamos, siempre ya lo... Se puede decir que ya nos, es una competición a ver quién es el que gana más, quién es el que gana más el público. Claro, oye, ¿y tú vuelas como el viento cuando te avientas ahí a la lona o no? ¿O sí. por qué viene tu nombre de viento? Mi nombre de viento viene desde... Bueno, yo sí vuelo como el viento. Ah, sí. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Sí. A ver, te voy a preguntar algo aquí, Paco, ¿no? No, Dominguín. Sí, fíjese que yo le quiero preguntar una cosa, joven. Yo también cuando era luchador, porque yo fui luchador en mis tiempos mozos, ¿verdad? Yo no me llamaba Viento, yo me llamaba Aires. Aires de grandeza. No, Aires del Mayab. Porque, bueno, usted sabe, yo siempre comía unas tortas ahogadas antes de la lucha. Y me hice famoso por mis aires, ¿ah? Cada vez que volaba y... Pues no, yo se, no sé. Se tiraba unos buenos. Esa es mi pregunta. ¿Usted nunca se le ha salido un aire cuando vuela, oiga? De que sale a veces. Ah, bien sincero el viento, ¿eh? Viento de todo tipo, ¿no? Sí, sí, claro que sí, se te sale, pero como está el griterío y están los aplausos y la música, nadie se entera, ¿no? El único que se entera es el luchador que está a tu lado y es el que te hace gracias, después te hace burlas, ¿no? Y nos relajamos así. Oye, pero esa puede ser un arma letal, ¿no? Si realmente alguien está enfermo del estómago. Bueno, no tan letal porque va a correr, el rival se va a alejar de ti cuando sienta Bueno, pero por lo menos lo alejas, ¿no? Si te está ahí, te tenían sometido, pues te hubieras echado uno para que te dejara ahí. Ya es que... No me recomendaron las tortas a tiempo. Ah, pues sí. Oye, mensajero, ¿por qué te pusiste mensajero? El mensajero. El mensajero nace a. Vengo practicando la lucha libre desde la Ciudad de México. Tengo un poco de experiencia. Me había retirado ya hacía varios años. Entonces encuentro la Escuela de Lucha Libre Volcánica. Llego ahí queriendo llegar a practicar solamente, a tomarlo como distracción, pero se ve la oportunidad de poder participar con el equipo de la Escuela de Lucha Libre Volcánica y empezamos a trabajar en el personaje de El Mensajero. No sabíamos cómo me podrían llamar, ¿verdad? El nombre de mensajero fue escogido porque formo parte de un ministerio y entonces de ahí a donde viene el nombre del mensajero. Soy una persona que me gusta llevar mensajes. Diferentes tipos de mensajes, como consejeros. Ajá. O... Entonces, aparte de pelear, das mensajes, ¿no? Siempre, cada pelea tiene un mensaje, entonces. Cuando yo era joven, peleé con un peleador que era un sacerdote que se llamaba Fray... Fray, ¿cómo se llamaba? Esta es tu canción. ¿Tú también peleaste con él? Yo no había nacido. Bueno, yo digo, estoy hablando. Respeta a la gente mayor, favor. Ay, cuidado, veras. Viento, aquí el Dominguín se No, no, no, la verdad es que este muchacho, porque cree que me va a dar aquí no para nada. Yo te voy a hacer la machincueta ahorita, vas a ver, no, que nos saquen video y con propóleo. que el propóleo, tú sabes que da una fuerza tremenda, no nada más para sexual, sino también para que muchas cosas estén funcionando correctamente. Ya no se canse, Dominguín, se cansa luego cuando se pone exactamente intenso, ¿eh? Entonces yo le voy a decir una cosa, joven, usted no tiene la experiencia que yo, porque yo peleaba con mujeres, ¿verdad? Primero porque ya sabe cómo son las viejas, luego le cuento, usted es joven todavía, pero bueno, yo quiero hacerles una pregunta aquí a Cromo. Cromo, ¿tú piensas pelear por toda la vida o te vas a retirar cuando tengas 85 años? No, mira, a mí me gustaría, realmente sí me gustaría pelear, seguir peleando, ¿verdad? Toda la vida, como tú dices, pero en realidad, pues yo voy a seguir en este bonito deporte hasta que, pues ahora sí que mi físico aguante, ¿no? O depende mucho, muchas cosas pueden pasar. Es un deporte muy bonito. Hay que tener cuidado y pues ojalá que no nos lastimemos para seguir en eso, ¿verdad? Como dices, ojalá fuera por toda la vida, pero sí, sí, ahí tengo pensamientos de, pues no exactamente cuándo podría dejarlo, pero pienso que todavía tengo para dar unos 4 o 5 años más y empezar a ver qué. Oye, Cromo, después de que, si cuando te retires, ¿te gustaría ser entrenador o claro que sí, involucrado claro, con la lucha libre, imagino, ¿no? Claro que sí, porque pues yo pienso que todas las cosas en esta vida deben de tener cadena, ¿verdad? Entonces, si aprendemos algo, hay que pasarlo, ¿verdad? Que siga esto y pues que siga, como te digo, para mí así es. Las cosas que uno aprende hay que convertirlas en cadena cuando uno agarra la experiencia, ¿verdad? Hay que pasarlas. Claro que sí. Paco, vamos a hacer un pequeño corte comercial de 30 segundos y regresamos aquí. Tenemos de invitados a Lucha Libre Volcánica aquí en Latin Food Radio Show. No se vaya, tenemos más información todavía. Ahorita volvemos. ¿Tienes ganas de comida mexicana? Entonces ven a las Margaritas de Arbor. Tenemos todo tipo de platillos mexicanos, empezando con el mejor ceviche, aguachile de camarón cura cruda, enchilada de jaiba y camarón. Siguiendo con unos ricos tacos al carbón, mole poblano, pollo culiche y una sabrosa carne a la tan pequeña, acompañada de una margarita. Estamos en la 1525 A Street Northeast, en Auburn. Teléfono 253-735-9336. Las Margaritas de Auburn. ¡Te esperamos! Ya estamos de regreso aquí en Latin Food Radio Show. ¿Y a quién tenemos, Paco, de invitados? Tenemos aquí nada más y nada menos que representantes de Lucha Volcánica, que es una escuela de lucha libre aquí en Seattle, que ahorita pues, les vamos a pedir que nos den todos los datos para que la gente que quiera pues pertenecer a este gran equipo de luchadores pues pueda hacerlo y que también nos expliquen un poco de los requisitos. Pero aquí Dominguín les tenía antes una pregunta. A ver, Dominguín, si antes de la pausa, ¿qué nos quieres contar? Yo que les quería preguntar, todas las llaves que ustedes han aprendido, ¿eh?, ¿les han ayudado en su vida matrimonial, en su vida sexual? No, a mí no. A ver, Rey Jaguar. A mí no, todavía. Todavía no empiezo a aplicarlas. ¿No has aplicado ninguna de las llaves o qué? Con los luchadores sí las he aplicado, pero allí no, porque me va a ir peor. Te van a acabar pegando, ¿eh? ¿O qué? Yeah. A ti, Viento, ¿qué tal? Bueno, yo todavía no estoy casado, pero ahí salen de vez en cuando. Ahí va, está bien. ¿Y mensajero? Definitivamente no, soy soltero también. ¿Y un mensaje para todas las solteras que les quieras mandar? Las esperamos en la escuela de lucha libre volcánica, la escuela de lucha libre profesional, para que formen parte también del equipo de luchadoras que se encuentran ahí. Y para conocer a tu media naranja también, ¿no? ¿Puede ser? Claro. Bueno, pero Cromo, ¿no dijiste? ¿Y Cromo? Sí, ¿te ha ayudado con la intimidad? Oh, no, sí, claro, ¿verdad? Hay que aplicar las llaves, siempre hay que ir pues evolucionando en todo esto de... Pues hay que ocuparlas, ¿verdad? El arte, la verdad que sí sirve. Con delicadeza, sí, ¿no? Sí sirven, la verdad. Oye, pues nos gustaría, bueno, además de que nos cuenten sus próximos proyectos, que de una vez aprovechemos y nos digan exactamente la dirección, el teléfono de Lucha Volcánica para que la gente que se interese pueda ir, conocerlos, qué requisitos, más o menos como de a cómo tienen que mocharse para tener clases. Más datos de eso. Ok, pues nos encontramos en Renton, en la avenida Reñer Norte, en la 355. Y el número es para llamar es el 206-371-9568, con el profesor José Gómez. Claro que sí. Si quieres más información, puede encontrarlo en info@luchalibrevolcanica.com. Y vuelvo a repetir, el teléfono es 206-371-9568. Con Lucha Libre Volcánica, ahí les van a atender. Ahí va a estar el profesor José Luis Gómez. Perfecto. Bueno, si pueden volver a dar el teléfono otra vez para que lo tengan ahí, lo apunte toda la gente que está escuchando. Claro que sí, el teléfono es 206-371-9568 con el señor José Luis Gómez. También nos pueden seguir por Facebook a Lucha Libre Volcánica, es fácil. Ahí van a encontrar toda la información de los próximos eventos y todo lo que ha venido aconteciendo desde los inicios de la Escuela de Lucha Libre Volcánica. Ah, perfecto, mensajero. De hecho, ahí tenemos, también ahí en la página de Facebook está la dirección, ¿no? Y el teléfono ahí también. Ahí está toda la información, sí, fotos, videos, todo lo que acontece en la escuela, en los eventos, todo lo que pasa con los luchadores, toda la información. ¿Cuántos luchadores hay ahorita en este momento en la escuela? ¿Cuántos que ya estén luchando y que ya puedan? Porque me imagino que hay un proceso en lo que ya llegas a luchar, ¿no? Sí, claro, es un proceso, no digamos muy largo, depende de la persona, ¿verdad? Cuánto tiempo quiera estar ahí en el mismo lugar, pero si a uno le gusta esforzarse y echarle ganas, puede estar debutando más pronto de lo que la persona se imagina. ¿Cuál fue tu pregunta, perdón? Bueno, ¿cuántos luchadores hay ahorita que están ya activos, que están luchando y que están con oportunidad de estar en el ring? Mira, no sabemos exactamente, no me atrevería yo a decir el número de luchadores que hay, porque pues quien realmente tiene la cifra es el maestro, pero yo te puedo decir que yo he convivido con bastantes que están en Lucha Libre Volcánica, algunos por algunas razones pues no están ahí, qué sé yo, trabajan o lo que sea, pero cuando nos reunimos o algo yo al menos tengo bastantes amigos dentro de Lucha Libre Volcánica que ya son profesionales y no sé, al menos yo conozco al menos entre 10 a 15 profesionales, pero la cifra realmente la conoce el maestro. Perfecto, Cromo. Bueno, pues ya saben, todos los que nos están escuchando, los invitamos a todos los que les interesa la lucha libre, pues que vayan y se informen, porque la verdad es un deporte muy completo y también tiene mucha historia y es muy, muy divertido, y aparte se hace un ejercicio. Porque entrenas otros músculos, ¿no? Que no entrenarías muchas veces, bueno, y corriendo. Y de hecho yo quiero conectar la pregunta que le está haciendo Diego. Por ejemplo, Diego, que trae un cuerpo de perro apaleado, ¿él podría en algún momento llegar? Porque siempre él ha sido muy tímido y quisiera yo llevarlo para que se sepa defender trates, en la vida. No trates de... Sí, claro, sí, que sí, por lo pronto podría empezar para que pues practiquemos con él, ¿verdad? Como costal o algo así. Como porque, costal, pues, ¿no? Pues contra sí, la, para que vaya contra la avispa, ¿no? Pues no quiere nada, ¿verdad? Sí, también podría servir para que nos echemos una plancha arriba de él. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Viento? ¿Qué pasó? Pues mira, podríamos hacerlo ahorita e intentarlo aquí, no hay espacio, ¿no? Oye, por cierto, Paco tiene un problema de cadera y quieren que se lo enderecen, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Una vez sacamos una foto y lo ponemos. Ponte. No, tú eres el efectivo. ¿Quién quiere? Diego, ¿verdad? Sí, perfecto, sí, Diego. Cualquiera. Diego Roca, en este momento se va. ¿Quién quiere hacer la plancha aquí a Diego? Jaguar. Le va a hacer una plancha en vivo a Diego Arrioja en este momento. Pero se tiene que tomar la foto para ponerla en Facebook. Por eso, vamos a tomar una foto para ponerla en Facebook ahorita. Diego Arrioja en vivo y en directo por primera vez en la radio aquí del noroeste. Le van a hacer una plancha en vivo aquí en el estudio de ESPN Deportes. Le vamos a dar aquí chance. Entonces, ¿quién se va a aventar? Pues yo creo que aquí hay varios voluntarios, pero primero también tienes que llamar a los paramédicos o algo, no, ¿verdad? No, que sea no, aquí, hombre. Porque... pues pobre, está muy flaco, ¿no? Yo digo que hay que hacerlo porque se nos va a acabar el programa y no vamos a poder hacerlo. Entonces, ¿quién se va a aventar? Aquí el Rey Jaguar le va a hacer una plancha a Diego Arrioja para que vean todos cómo es esto de la lucha volcánica, señores. Esto, por favor, niños, no lo intenten en casa. Por eso yo les incito a que estudien, porque si no van a tener que acabar haciendo este tipo de cosas en el radio por no estudiar, todo por no estudiar. Ahí va, señores. En este momento les voy a describir lo que está pasando en el estudio. Y vamos a tener un poquito de... ojalá hasta de video, ¿no? ¿No tenemos video? Lo podemos poner más que... una, mientras, mensajero nos va a decir algo que tiene importante de información para nosotros. Bueno, vamos a prepararnos mientras. Hay próximos eventos, no tenemos las fechas exactas, pero toda la información estará apareciendo por la página de Facebook. pueden llamar a la escuela. Se escuchan comentarios de que estaremos enfrentando en uno de los próximos eventos que vienen a Peligro y a Giro. Entonces queremos mandarles un mensaje, que se preparen, porque vamos con todo y vamos a tratar de llevarnos otra vez a la victoria. Y ajá, te escucho. Vamos a llevarnos esa lucha. Perfecto. Así que prepárense, porque vamos con todo, Peligro, vamos con todo, Giro, prepárense. Perfecto, mira, de hecho nosotros aquí nos comprometemos en Latin Food a darle seguimiento, a dar exactamente cómo, cuándo y dónde vamos a tener estos, y si se puede, pues si nos invita, vamos a estar ahí también cubriendo la nota. Y estamos ya preparados para el gran debut como luchador de Diego Arrioja. Le van a caer con una plancha aquí, ustedes lo van a poder ver por internet en unos momentos. Y se lo voy a escribir, en este momento Diego Arrioja acaban de tumbarlo a un costado de la mesa que tenemos aquí de transmisión. Y Rey Jaguar está a punto de caerle con una plancha tremenda a Diego Arrioja, señores. Y ahí va, y eso es perfecto. Una, Diego Arrioja, no, que la cuenta, ¿qué pasó? La cuenta. Ahí viene, uno, dos, tres. ¡Perfecto! Y ahí tenemos el inicio de una gran carrera de Diego Arrioja, con una plancha perfecta por parte del Rey Jaguar, que el Rey Jaguar, después de que ayer, el sábado pasado le quitaron la máscara, hoy se va a ir mucho más contento porque dice que Diego tiene algo por ahí, que pudo sentir que tiene algo que lo va a recordar todo el día. Rey Jaguar, cuéntanos, ¿cuál fue la experiencia con Diego Arrioja? No, pues se ve que sí tiene callo. ¿Sí? Sí tiene callo. ¿Dónde? ¿Dónde está su callo, cara? Mira, hace unos momentos estaban hablando de las experiencias, ¿verdad? De que si por ahí alguien de eso, de aquello de los aires, pues al parecer creo que ya tuvo su primera experiencia porque... Gracias, Diego, ¿eh? Se salió un gasecillo por ahí. Definitivamente, pero bueno, esto nada más lo puede usted vivir en Latin Food. En unos momentos, a través de Facebook, usted va a poder ver esta gran plancha que el Rey Jaguar le hizo a Diego Arrioja. Así que el Jaguar, el Rey Jaguar. Es más, de hecho, bebe una nueva cara de contento que tiene Diego Arrioja. Oye, no, fíjate, estuvo bien ahí. Se nota la técnica que aprenden ahí en la Escuela Lucha Libre Volcánica y tantos años de experiencia, ¿eh? Ahí me imagino. Pero ni siquiera me diste un besito al fin. Me imagino que la siguiente, bueno, a Paco no le podemos hacer esa muestra, porque si no se nos lesiona, ¿eh? Sí puedo, fíjese. A ver, a Dominguín, haga la machicueta. Usted va a hacer la machicueta. Yo voy a hacer la machincueta aquí al viento, porque es el más chavo. Y, de hecho, ¿por qué tiene usted pelo rojo, ya? Es muy interesante su pelo rojo, es como de trapo. ¿De trapo? Son sus rastas, ¿no? Son todo que me da para volar. La verdad. ¿Qué tal? Mira. Oiga, pues me gusta mucho su... ¿Usted ha peleado con hombres o puras mujeres? La verdad, no sé si Fabiola Astral cuenta como mujer o hombre, no sé. No sé qué es, si es eso o eso. Es un híbrido, ¿qué? Pero se puede decir que con ella luché, pero le gané. O él o ella, pero le gané. Ah, le ganaste. El show del... Perfecto. A ver, Dominguín, enséñale la machicueta aquí al viento. Le voy a enseñar la machicueta, viento. Usted se pone aquí en cuatro piernas, ¿ah? Súbase bien sus calzoncitos porque no vaya yo a... No se vaya a emocionar el Dominguín. ¿Usted ha jugado valero, joven? Porque el valero es prácticamente la inspiración de la machincueta. Pero yo ahorita le voy a dar dos vueltas y el capirucho para que usted vea lo que se siente. Pero inmediatamente me va a grabar por internet... Para que les enseñen la machincueta, joven. Sí, lo grabo. Aquí lo tenemos. ¿Por qué no puedo enderezar? Espérame tantito. Así, viento, así. Así sigue, así. Exactamente. Así, viento. Ah, muy bien, viento. Mira tus caileritos, viento. Está muy bonito este viento, hombre. Me lo voy a llevar para la casa. Lléveselo de regalo, de llavero. Ahorita te explico bien la machincueta, viento. Pero bueno, yo me despido porque tengo que ir a ver a las Chivas. Ya jugaron, ya perdieron. Por cierto, ¿a qué equipo le van ustedes? A ver, ¿les gusta el fútbol o no? ¿A qué equipo le van? Sí, nos gusta, claro, que el fútbol es un deporte para hombres también. Igual que la lucha libre. Ah, mira, ¿qué tal? ¿A quién le vas, Rey Jaguar? A ver. Bueno, pues... A los jaguares de Chiapas, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser? O a los jaguayos. Al papá de papás, le voy a la América. Ah, bien, bien. Ya sí sabe, sí sabe. Ah, pues, puro conocedor. El viento, ¿a quién le vas? Ah, La verdad, a mí no me gusta el fútbol. Me duermo con él. No ofensa lo que están escuchándome, pero la verdad no me gusta. ¿Qué otro deporte? Aparte de la lucha libre. La matatena. Los deportes que yo hacía en la high school, fútbol americano, atletismo, lucha, de olímpica. ¿Y a qué equipo le vas? Fútbol. Americano. Americano, ok. Los Texas Cowboys. A los vaqueros de Dallas, Qué bueno. ¿Y mensajero, te gusta el fútbol? O más o sí, menos. Sí, digamos que sí. Me gusta el fútbol. Digamos que le voy a la América también. Mira, bien, puro americanista. Los luchadores le van a la América. ¿Y tú, Cromo, a qué equipo le vas? Oh, mira, ahorita yo estoy descontinuado en el fútbol, pero en realidad vengo de Hueso Colorado A. La familia, todos le íbamos al Cruz Azul, o le vamos al Cruz Azul. Pero vamos, estoy descontinuado, pero vamos, le vamos al Cruz Azul. ¿Qué tal? Como el Chiscarcas, que aquí está, que ya se fue. Cámara, Cromo, ¿sabes qué, tranza? La próxima vez vamos a hacer tú y yo acá la machincueta acá para que se vea bien chida, pero te voy a decir una cosa, carnal. ¿El Cruz Azul va a ser otra vez subcampeón o va a ser el campeón, carnal? ¿Cómo ves? No, pues como te digo, ahorita estoy descontinuado, pero pues arriba el Cruz Azul. No te has perdido nada, Cromo, porque 16 años sin ganar. ¿Sabes qué, canal? Vamos a hacer una cascarita con los luchadores. ¿Qué te parece, compa? Pues sí, si le entran al fútbol. Claro, sí, pues cámara, se avienta menos acá el viento, porque la neta dice que no. Que va a ser el árbitro. Se va a tener que ir a peinar los caireles, canal. Oye, ¿qué tal? Por cierto, a ver, Jaguar, porque tienes un colmillo ahí de Jaguar, ¿no? Ahí colgado. Oh, sí, claro que sí, es un regalo de un hermano. ¿Qué tal? Bueno, ya nos vamos a ir, nos queda muy poco tiempo de Latin Foot Radio Show. Queremos agradecer a todos los luchadores que estuvieron aquí con nosotros de Lucha Libre Volcánica, al Rey Jaguar. Gracias por invitarnos. El Cromo, gracias por estar aquí también. ¿Puedo mandar saludos? Claro que sí. Ok, quiero mandar saludos para todos los niños que asisten a las funciones. Tengo en especial para Jeremy, para Mauricio, es mi tocayo, Daniel, y para David también. Y para todos los luchadores que no asistieron, tenemos al campeón Fénix, está la avispa, pues ahí tenemos el Sónico, no vino por aquí tampoco. Pues por acaso no sé. Yo soy neutro en eso. Y bueno, aquí están mis compañeros. Podría mencionar a bastantes, ¿verdad? Hay más que no estuvieron aquí presentes, pero. Un saludo para todos, y aquí mis amigos pueden decir nombres de algunos si a mí se me olvida, ¿verdad? Perfecto, rápido. Pero para todos. Un mensaje a la comunidad, mensajero. Bueno, más que nada quiero enviarle un saludo a Miguel Ruiz, que se encuentra en la ciudad del Distrito Federal, a un buen amigo, a compañero, nos ha ayudado bastante, y para que conozcan la nueva personalidad del mensajero, la nueva imagen del mensajero está cambiando. Hoy serán publicadas las fotos en Facebook y, bueno, síganos, Lucha Libre Volcánica. Claro que sí, rápido viento, un saludo. Un saludo para toda mi familia querida que está en México, Ciudad de México, también aquí mi hermana y mi mamá. Y ya la nueva imagen de viento también ya está, que se vea ya la publicación hoy. Tú también, te vas a quitar los caireles. Perfecto, ya bueno, pues ya estamos precisamente en la recta final de Latin Furia Show. Los invitamos a que todos los sábados de 10 a 1 escuchen el programa. De acuerdo. Esto va a ser muy importante, los vamos a seguir apoyando y además estar muy al pendiente. Muchas gracias, Diego. Gracias, Paco Díaz, Diego Arrioja, Latin Foot Radio Show, y nos esperamos, ya saben, aquí siempre tienen su casa. Gracias. Disfruten del fin de semana.